Buenos días, estamos en la biblioteca de Mosquera con algunos compañeros debatiendo el tema de la pérdida de raíces de Mosquera. El tema central va a ser la Laguna de la Herrera. Se van a generar preguntas para poder llegar a una conclusión. Estoy con un grupo de estudiantes y, bueno, Julie, ¿qué piensa acerca de la construcción de la pista de aterrizaje? Bueno, primero que todo sería una gran problemática. ¿Por qué? Porque habría mucha más sobrepoblación en nuestro municipio, que es rural. Segundo, se perdería la esencia de nuestra laguna, que es lo que como por mucho tiempo se ha reconocido en Mosquera. Cuéntanos, Johan. Bueno, para mí este sería un gran problema viéndolo de dos puntos de vista. Apoyo también la idea de Juliet, es una idea global prácticamente, pero también viéndolo desde un punto de vista desde la gente, construir una pista de aterrizaje generaría una sobrepoblación en el municipio, ya que entre más gente, pues obviamente el municipio se va a saturar, no vamos a tener espacio, no vamos a poder respirar, y obviamente pues entre más gente, pues mucha más basura, muchos más paquetes en el suelo, y eso afectaría. No solamente que ya prácticamente perdimos la Laguna de la Herrera con esa construcción, sino que prácticamente también estaríamos perdiendo otras partes rurales y ambientales del municipio. ¿Creen que esto afectaría la imagen que tenemos que era como municipio rural? Sí, porque otras personas de otro país llegarían a Mosquera específicamente afectando tanto población como ambientalmente. Sí, porque la laguna es parte representativa de Mosquera y traería muchas consecuencias para el medio ambiente. ¿Afectaría la sobrepoblación y la contaminación a esta población? Hable más duro. Ahí está. ¿Cómo? Hola. Bueno, ¿cómo nos afectaría la sobrepoblación y la contaminación a esta población? Bueno, primero que todo sería muchísimo más sobrepoblación, como ya lo hemos hablado. Y bueno, nos contaminarían cada día más nuestro municipio, porque habrían muchísimos más turistas en nuestro municipio rural. Entonces sería como una problemática más, muchísimo más de lo ambiental, y se iría malgastando mucho el municipio. Gracias a la biblioteca y a Colsubsidio.